pero ahora la tenemos en vivo y nos pone muy contento porque el 16 se conmemoró el Día de la Voz. Ahora viene con un lema, la verdad que está buenísimo, ¿no? Porque es para estirarla toda la vida. Hablamos de la licenciada en fonoaudiología Isabel Flashland. Nosotros le decimos Chabela. ¿Cómo estás, Chabela? Un placer, bueno, como siempre. Muy buenos días y muy contenta de estar nuevamente aquí en vivo. No es lo mismo. No es lo mismo, Chabela. Ya viene te tira recomendaciones, me cuida la voz. Día de la Voz. Qué bueno esto, ¿no? Que se institucionalice, que esté instalado, que la gente lo tenga en agenda este tema, ¿o no? Totalmente, porque se nos enseña a hablar, pero no se nos enseña a hablar, a usar la voz adecuadamente. Desde esa primera expresión de la voz humana, que es el llanto, a través del cual el bebé conquista el mundo. Porque si llora fuerte, hay que darle de comer. Hay que darle de comer, hay que cambiarlo. Desde esas primeras expresiones de la voz humana, que es el llanto, en adelante, hasta el fin de nuestras vidas, si no cuidamos nuestra voz adecuadamente, vamos a tener dificultades para comunicarnos. Y entonces, en el año 1997, en Brasil, un otorrinolaringólogo, que no me acuerdo el nombre en este momento, empezó a hacer campañas de concientización sobre el cuidado de la voz. Pues él observaba que la gente llegaba a su consulta cuando ya no podía más hablar, pero sin embargo podía caminar o concurrir al trabajo. Entonces, en nuestro país, desde el año 2000, la Sociedad Argentina de la Voz, en la cual estoy asociada, comenzó acompañando las campañas mundiales, porque a partir de la iniciativa de este otorrino laringólogo brasileño, en un congreso mundial se determinó que el 16 de abril sea el Día Mundial de la Voz y que durante todo el mes de abril se trabaje en función de concientizar la importancia del cuidado de nuestra voz. Chabela, estamos en un momento en que la gente se preocupa por eso, pero te quiero preguntar, ¿la pandemia nos jugó en contra con esto? Totalmente. Ya hay pequeñas investigaciones en distintas universidades, en distintas cátedras, de donde se estudia fonoaudiología, donde se hicieron investigaciones y pudieron ver que se elevó con el uso del barbijo y con el uso de los medios digitales, tecnológicos, por no tener el suficiente manejo de cómo llevar y regular nuestra voz, se aumentó el volumen de nuestra voz. El no tener un control audiofonatorio o el usar en ambos oídos los audífonos, los micrófonos, los parlantes, hace que no tengamos el control audiofonatorio, que es un control que el oído percibe nuestra voz, lo envía al cerebro y el cerebro nos va dando pautas de que estamos hablando muy fuerte o muy despacio. Lo que pasa es que muchas veces, como no le damos importancia, porque cuidar la voz supone un autoconocimiento, un autocuidado. Entonces, tenemos que empezar a tener en cuenta esto, de que si bien ahora, en este momento, ya estamos con la virtualidad, aún hay que usar el barbijo. En realidad es mejor la pantalla que el barbijo, porque nos da más posibilidad de que pase el oxígeno. Perfecto, que nos vean los labios, que nuestros alumnos, en el caso de los docentes o nuestros adultos mayores, vean nuestros labios y esto ayude a percibir mejor nuestra voz. Qué bueno eso, ¿no? De vincular, porque vos ves a una persona que tiene disminuido la audición y vos ves que te grita. O sea que la mente lee eso y hace que vos hables más fuerte automáticamente. Exacto. Por ejemplo, cuando estamos hablando por celular, no sé si has notado, que elevamos el volumen de medio que gritamos. Porque se produce un fenómeno de ensordecimiento. Nosotros no nos estamos percibiendo porque tenemos un oído tapado con el móvil, de que estamos en un buen tono, en un buen volumen, nos percibimos más bajo y empezamos a elevar la voz. Entonces un consejo es taparse el otro oído que está liberado. Mirá. Y eso ayuda a que tengamos mejor control del volumen de la voz. O sea que lo nivelás de alguna manera. Usás un volumen adecuado de voz. Y aquí viene un tema importante, el tema del abuso de la voz, ¿no? El tema de cuánto hablamos fuerte, cuánto hablamos rápido, cuánto hablamos sin hacer pausas. Entonces, todo cómo así respiramos. Vos siempre le das mucha importancia. Totalmente. Al tema de la respirar, de tomar ese aire en el momento justo. Para eso están las comas también, si estás leyendo. No, pero... exactamente. Pero te digo, es un temita que esto se puede ir aprendiendo cuando vos ya sos más grande, ponele, y querés... ¿Es todo aprendizaje o no? En realidad, lo ideal es comenzar a, desde pequeño, enseñar a respirar adecuadamente. Para ello, es muy importante tener en cuenta estos bebés que desde que nacen tienen obstrucciones respiratorias, o sea, nariz tapada por moco. Esta respiración obstruida, esta nariz tapada, va a traer como consecuencia una alteración en un ciclo vital y normal fisiológico de la respiración, porque si tengo la nariz tapada, bueno, voy a tener que usar la boca para respirar. La boca. Y esto ya te va dando una alteración en la capacidad respiratoria y en el apoyo de la voz. Entonces, atención, niños que tienen muchas alergias, que están muy congestionados, enseñar a sonar la nariz tempranamente, porque una de las necesidades importantes que tenemos para tener una buena voz es tener una nariz despejada. Entonces, sonarse la nariz, inclusive hay una higiene nasal que enseño siempre, que bueno, para incorporar, así como nos lavamos los dientes, nos peinamos y nos lavamos la cara, que es la de sonarse cada narina, cada orificio nasal, tapando una narina, sueno, saco para afuera tres veces, sueno, aunque no tengamos moco, sueno, luego activo los músculos narinarios, que son estos musculitos chiquititos que tenemos en la punta de la nariz, que la mayoría no los tiene activados, entonces cuando toma aire, estos orificios nasales se achatan y hacen que entre poco aire por la nariz. Y la otra es perfumarse la punta de la nariz para que por olfato me acostumbre a estar usando la nariz como parte de, como puerta de entrada del aire a mi cuerpo. Mirá vos. Llegan preguntas. Bien. Bueno, acá hablan, vuelven al tema COVID. Me quedé sin voz, no la puedo recuperar. Otra dice, me quedó ronquera. No pudieron volver a la normalidad después de haber tenido COVID con el tema de el gusto. Y bueno, preguntan si hay recomendaciones para eso. Sí, qué buenas preguntas. Después, bueno, muchos dicen que no volvieron a lo anterior. Bueno, o sea, la normalidad de alguna manera. Sin el COVID, como bien señalé, hizo estragos. Tanto para aquellas personas que lo padecieron, que les dejaron muchas secuelas, algunos nada y algunos muchas secuelas, pero todo esto se puede recuperar con una con un tratamiento, bien, o sea, bien, con tiempo, no es nada mágico, no es de un día para el otro, pero si hay ronquera, si hay aspereza, si hay temblor en la voz, si hay falta de fuerza, todo eso se puede recuperar. De esto se trata esta campaña del Día Mundial de la Voz. Bien, bien, bien. Que la voz se puede tratar y recuperar, y cuanto antes se pueda hacer, mejor. Y por eso la recomendación es la consulta al otorrinolaringólogo. Fundamental. Una vez, bueno, en este caso de las personas que han padecido COVID y que aún no han recuperado su voz, la consulta al otorrinolaringólogo para que evalúe toda la parte de nariz, garganta y oído, y posteriormente la interconsulta con una fonoaudióloga. Perfecto. Que le enseñará distintas pautas para trabajar y para recuperar la voz. Por eso estamos en este mes de abril, qué buenas las preguntas, y que, gracias a este espacio. Sí, acá llega una también que habla del tema de la intubación, que es como que quedó con un, mirá, como que quedé con un constante dolor de garganta. Totalmente. La intubación genera una... Primero es algo que no es natural y no que es lo tiene. No es natural. Uh-huh. Las secuelas de la intubación generan una disfonía, o sea, dificultad en uh-huh. la voz, y también muchas veces una dificultad para tragar. Ahí está. Sí, porque acá dice dolor. Y dolor. Uh-huh, uh-huh. Todo eso se puede recuperar porque hay que trabajar la parte neuromuscular, tanto de las cuerdas vocales como de los músculos faciales, como de la respiración, para volver a tener una voz adecuada. Uh-huh, importante uh-huh. es la consulta a tiempo. Uh-huh, uh-huh. Y consultar a tiempo, cualquiera sea la profesión o no profesión. Uh-huh, uh-huh. Muchas veces nos ¿hay pasa... indicadores, Chabela, a decir, che, me parece que lo siento rara? ¿Hay indicadores, che, la garganta me está y no pasé frío? No, ¿hay indicadores que te digan, che, prendés alarma, andá a mirar una fonoaudióloga, charlá? Muy buena pregunta. Uh-huh. Sí, hay indicadores y por eso te hablaba que el cuidado de la voz nos lleva a un autoconocimiento, uh-huh. al estar atento, a conocer nuestro cuerpo. O sea, si sentimos que realmente estamos haciendo un esfuerzo con la garganta o que la voz sale desde la garganta, eso es incorrecto. Uh-huh. La voz no tiene que apoyarse en nuestras cuerdas vocales, en nuestra laringe, sino que tiene que salir desde un apoyo respiratorio que con toda la tensión de los músculos abdominales dilatamos para que se amplíe la caja torácica y por la inspiración que hacemos por nuestra nariz, llenemos nuestros pulmones de aire uh-huh. y luego proyectemos, salga el aire obviamente por las cuerdas vocales, que son dos ribetes, uh-huh. dos fibras musculares cubiertas de una membrana gelatinosa que requiere mucha hidratación, pero la proyección tiene que ser desde los labios, desde la cara, no desde la garganta. Entonces, uh-huh. un indicador es sentir que estoy esforzando mi voz, uh-huh. que grito mucho. Cuando grito mucho tengo que determinar a ver si estoy teniendo alguna dificultad auditiva, en el caso de los niños. Uh-huh. Niños gritones, por favor, consultar. Perfecto, buen dato. Uh-huh. Esos niños que hablan gritando uh-huh. todo el tiempo y que tienen ese cuello que uno se da cuenta que hace esfuerzo, hay que consultar y hay que encontrar las causales, no solamente funcionales, uh-huh, porque uh-huh. nosotros como fonoaudiólogos lo que vamos a hacer es trabajar para que la función de la voz uh-huh. mejore. Uh-huh. Pero puede venir, esto te lo voy a preguntar casi una consulta, después haceme la orden que le vamos a dar. No hay problema. Mariana trabaja mucho con la voz y aparte tiene linda voz, ahí le tiene un piropo. Excelente. Ella detecta enseguida que tiene algo en la voz. Yo no me doy cuenta, yo cuando estoy ronco ya me doy cuenta. ¿Trabaja el tema nervioso también? En eso de decir, la voz, te tocó vivir una situación difícil y andás nerviosa por X motivo, ¿te afecta también ahí? Sí, afecta. Uh-huh. O sea, todo afecta, lo hormonal, la falta de descanso, lo respiratorio, uh-huh, uh-huh. no tener una buena alimentación, el reflujo gastroesofágico, la falta de hidratación, todo afecta, uh-huh. ¿sí? Pero lo importante es que en personas como ustedes, que son donde la voz es la herramienta principal de comunicación, realicen un calentamiento vocal. Uh-huh. O sea, antes de empezar a hablar, hagan ciertos ejercicios que son simples, por ejemplo, uh-huh. vibrar los labios. Sí. O pronunciar la M. Uh-huh. Uh-huh. Ella me hace trabalengua. Sí, el tema de Carugue 40 me hace hacer a mí. Ese trabalengua en realidad apunta a mejorar la dicción. Dicción, ahí está. Otra cosa es. Uh-huh. Que es muy importante. Seguro. Que es muy importante. Claro, el tema del calentamiento vocal. Entonces yo le digo, decime Carugue 40 rápido. Y si se traba es porque no me hizo el ejercicio anterior. Claro, por eso ella me hago hace hacer otro antes y después me porque prueba. Porque me dice, ya lo hice. Entonces si vos haces el ejercicio y articulás bien, te haces cualquier trabalengua, y más este Carué 40 que ya lo sabe hace como 5 años. Uh-huh. Y cuando se traba, evidentemente no hizo ese ejercicio, por eso me doy cuenta. Exactamente. Por eso es el Carué 40. Eso apunta... Ella me critica mucho con el tema respiración. Me dice, vos respirás mal, Pablo. Y yo me doy cuenta que respiro mal. Simple. Pero, antes de dormir, me desperezo, me estiro, flexiono las piernas, flexiono las piernas para que la espalda se elongue. Ubico mis manos en abdomen y comienzo a sacar panza, simple, saco panza a la vez que voy tomando aire, pongo una mano en el pecho porque estoy acostumbrado en general a hacer una respiración superficial y superior, y los pulmones, que son como son piramidales, si yo hago una respiración superficial va a entrar muy poco aire. Entonces debo trabajar y fortalecer mis abdominales. Sí, ella me habla de un libro que te voy a poner. Bueno, nunca lo hicimos, pero ya lo vamos a aplicar. No importa, antes de dormir, entonces, es desperezarse, apoyar mano en panza, apoyar mano en pecho, y esta cuestión de sacar panza, primero, para ubicar bien, para trabajar la ampliación, que se amplíe mi caja torácica, y luego tomar aire por nariz, puedo soplar por boca para expulsarlo, y exprimir también el abdomen para poder trabajar y sacar todo el aire residual. Hay, por suerte, muchos avances en el área de la voz. Tenemos realmente profesoras maravillosas, profesoras y profesores maravillosos en Argentina y en todo el mundo. Pero esto es simple, simple cuando lo tomamos a tiempo. Seguro, entonces, seguro. Si hay una difonía que pasó los 15 días de evolución, necesito ir a consultar a un otorrinolaringólogo. Soy profesional de la voz. Siento molestia, consulto. Seguro. Aunque sea una vez al año, voy al otorrino. No, sí. Y también puedo hacer un estudio auditivo, que es el laboratorio de voz que estoy realizando. Bien. Que objetiviza, más allá de mi percepción, más allá de la evaluación perceptual, si estás ronco, si estás técnico, si tiembla la voz, objetiviza realmente y hace un análisis acústico de la voz. Mirá para saber bueno. cómo está. Mirá y prevenir. Bueno. Mira qué bueno. De eso se trata. Le diste mucha importancia a la hidratación. Sí. Chabela es un clásico, viene con su botellita de agua a la mesa de Mañanas del Sur siempre. ¿Solamente con agua o hay otras recomendaciones? En realidad, la hidratación, o sea, el tomar agua, es una hidratación indirecta, porque no es que el agua va directamente a las cuerdas vocales, sino nos moriríamos, sino que pasa por ósmosis a las células de las cuerdas vocales. Por eso es necesario todo el tiempo estar hidratándonos, y hay varias posturas. En realidad, la que creemos más conveniente es estar atento a tomar agua, y sobre todo quienes trabajamos mucho con la voz, a tomar un poquito más. Pero también es importante la hidratación directa, que es el nebulizarse 5 minutos con solución fisiológica. Mirá. Porque ahí sí, directamente la nebulización o el vapor, el que no tiene nebulizador, hace que lubrique, active, hidrate directamente sus cuerdas vocales. Mirá y vos. Esto es muy importante por esta cuestión que yo te decía, que a las fibras musculares, que son las dos cuerdas vocales, lo recubre una membrana muy gelatinosa que requiere mucha, mucha, mucha agua. Mirá qué buena recomendación. El tema de, en este proceso de tener el cuidado de la voz, entramos con tema alimenticio, tema descanso, obviamente tratar de esto en momentos nerviosos, tratar de manejarlos. ¿Es una combinación de todos esos aspectos? Totalmente. Para tener una buena voz, tiene que ver con el autocuidado, tiene que ver con hidratarnos adecuadamente, descansar adecuadamente, alimentarnos. Hay muchos alimentos, hoy en día hay mucho estrés, hay mucho reflujo. Entonces, buscar cosas que no sean, sobre todo antes de ir a trabajar, en el caso de los docentes o los locutores o quienes sean, comer poquito y cosas que no sean irritantes. El tema de la actividad física. Muy importante, caminar, nadar, hacer lo que uno necesite, pero esta actividad física es tan buena como para activar nuestra respiración, como también para despejarnos, para estar mejor activamente. Dice que la actividad física provoca un buen descanso, es una ecuación directa. Sí, uh-huh. Además nos quita toda esa tensión que tuvimos bien. Durante el día, que es imposible no tensionarse. Uh-huh. El tema es estar atento para aplicar estas pautas. Y bueno, el calentamiento vocal básico, antes de ir a trabajar, alguna vibración de labios, alguna R, alguna M, uh-huh. algún soplo en una botellita. Algo tengo que hacer para ir preparando mi voz cuando uh-huh. voy camino al trabajo. Y el enfriamiento vocal es básico, que después de una charla larga, de hablar mucho, 15 minutos, 20 minutos, permanezcamos con la voz, en silencio. Mirá vos, no hablar. Mirá vos. Ese enfriamiento vocal es básico. Uh-huh. Y también en las personas que trabajan mucho con su voz, las pausas fonatorias. En los docentes, siempre les recomiendo que si pueden ubiquen los bancos en forma de U, en forma de círculo, porque entonces... Sí, se hablaba de un nuevo paradigma de la educación, ¿viste? Con esa modalidad, y dice que tenía que ver con el tema del uso de la voz. Totalmente. El tema es que, bueno, algunos maestros te dicen, no tengo espacio. Bueno, hay que buscar la manera de que uh-huh. pueda o semicírculo o un círculo, y si no... no querer superar con su voz, con su volumen, el ruido externo ni el uh-huh. ruido del aula. Siempre pautar con los chicos, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, si suena esta música es porque no se tienen que callar. Mirá. Y no gritar. No gritar. Cada uh-huh. grito es un impacto que le puede llegar a traer realmente una dificultad a sus uh-huh. cuerdas vocales. Chabela, ¿hay un momento irreversible con el tema de la voz? ¿Por qué te pregunto? El otro día, y no me había acordado el nombre, estoy pensando que era un cantante que no pudo cantar más. No me acuerdo el nombre, lo leí el otro día, y el problema fue la voz. Hay momentos irreversibles que por eso es más recomendable ir a ver al fonoaudiólogo y al otorrinolaringólogo. Bueno, por eso el lema de este año es toda una vida con voz. Ahí está. Todo se recupera, o sea, todo se puede rehabilitar. Uh-huh. Ahora, por supuesto que si hay cuestiones donde la persona ha hecho mucho exceso en su voz y no ha tenido una técnica vocal, va perdiendo ese brillo que tiene la voz, ¿sí? Sin embargo, hay estudios que docentes que han hecho técnica vocal y que han cantado toda su vida, que tienen fortalecida su voz. Uh-huh. O sea que hay que tener una buena técnica vocal, sea con un profesor de canto, un coach que uh-huh. está tan de moda, o ir a un fonoaudiólogo en el caso de que hubiera una problemática específica en las cuerdas vocales, para aprender a usar la voz. Pero mira, se puede rehabilitar todo de tal manera que hasta los laringectomizados, que son las personas que se le extirpa, se le extrae la laringe por cuestiones de cáncer, hasta los laringectomizados se les enseña a usar la voz, y hay coros de laringectomizados que realmente... Mirá, te ponen la piel de gallina. Mirá qué bueno lo que nos estás contando. Chabela, en este mes que se conmemora, está bueno que sea, porque si lo conmemorás en un día y tenés muchas actividades, está bueno ampliarlo. ¿Cómo estamos con el tema de actividades? Bueno, ya hubieron muchas charlas. Bien. Otros años, con otras colegas, antes de la pandemia, siempre organizábamos algún evento uh-huh. donde hablábamos sobre todas estas cuestiones e invitábamos a cantantes y artistas locales, porque si hay algo que es una expresión máxima de la voz, es el canto. Seguro, seguro. Este año, más que nada, hubieron diferentes entrevistas radiales, uh-huh, uh-huh. ¿sí? Encuentros, entrevistas, uh-huh. para contar, en caso de Concordia, en todo el mundo hay lugares donde han atendido gratuito, uh-huh. o sea, han habido eventos culturales. Bien, bien. En Concordia, este año lo que hemos hecho es mucha difusión. El martes pasado estuvo el doctor Carlos Gómez con su hijo, que también es otorrinolaringólogo, con la colega Elaine Peixoto, charlando sobre este tema. También el martes pasado estuve en Radio Zona charlando. Bueno, hoy estoy acá. Todavía no terminó abril, así que... Y hay que seguir, porque la verdad que sí, es importantísimo. El tema de la voz, el otro día leía que hay cuestiones de problemáticas que tienen que ver con sociales que cierran el contacto de la voz, o sea, de hablar, y que mucha recuperación viene justamente por incentivarlo nuevamente a hablar. Totalmente. Problemáticas sociales, como que no sé si pasa exclusivamente por una depresión, sino por problemática. Lo leí en una nota y decían que el volver a traerlo al habla es como que los abre, y que jugaba un rol importante. Uno no lo toma en cuenta, pero cuando va investigando te va dando cuenta el rol que juega o no. Totalmente. Cuando vos me preguntabas la incidencia de la emoción en la voz, y es directa. Uno cuando habla por teléfono con alguien, y aunque no lo ve, se da cuenta cómo está esa persona. Si está feliz, si está triste, si está depresivo. O si, y la voz en sí, o sea, uno lo detecta. Porque según algunos autores, la voz es el reflejo del alma. Con nuestra voz decimos todo o no decimos nada. ¿Pasa la comunicación o no pasa la comunicación? ¿O pasa la comunicación forzada y por eso tenemos una voz donde estamos haciendo esfuerzo? Entonces, sí, la pandemia dentro de lo que hizo fue que mucha gente se aislara, no hablara, y como el diente decía hoy, la laringe está compuesta por cartílago, músculo, respiración, los músculos de la respiración y todo, la falta de uso también va a traer una falta de tono y de fuerza. Seguro, seguro. Te voy a hacer otra pregunta por lo que veo acá y por lo que la conozco a Mariana, que tiene la particularidad, me gusta, de ser muy expresiva. Eso es importante a la hora del acompañamiento. Bueno, en tu caso, Chabela, la gente no la ve porque es radio, pero te está continuamente moviendo las manos, y Mariana es parecida en ese sentido. En la foto no la vamos a ver, pero ¿juega un rol importante eso? Totalmente. Para que la comunicación sea realmente interesante, cada uno tiene su estilo. Vamos a empezar por ahí. Cada uno tiene su estilo, pero para darle realmente énfasis, es imposible no usar las manos. No sé quién puede estar hablando, me ha pasado alguna vez, por estar nerviosa en una jornada de tener las manos. Claro, yo por ahí bolsilleo también, pero... Pero lo ideal es acompañar esta voz con gestos, con expresión, con los ojos grandes, modulando, porque eso va a ser mucho más interesante en la conversación, a que estoy quieto ahí sin hacer casi expresiones. Bueno, Mariana también, hasta cuando haces eventos, Mariana tiene la particularidad, pero para mí queda muy bueno y ayuda mucho al Totalmente. Tema de lo pasional que puede ser el momento. Por ahí pierde un poco el tema de los movimientos de las manos. No sé, quizás para una charla es como que si te estás medio aburriendo o durmiendo o estás pensando en otra cosa, los movimientos de mano te levantan un poco. Totalmente. Creo que me dijeron que lo que no sirve mucho es para la televisión, algo así. Porque claro, perdés, hay ámbitos. Claro, perdés al televidente, digamos, que con los movimientos de tus manos, algo así había entendido. Claro, por eso decía, depende, nada tiene que ser exagerado, todo tiene que ser natural, cada uno tiene su estilo de comunicación, ¿sí? Entonces, no está mal si movemos las manos, si lo hacemos en una forma armónica, sin exagerar. Bueno, pero en un niño que le estás contando un cuento, un maestro que le está contando un cuento a un niño, y tiene que exagerar las voces, la entonación y las manos. O sea, que depende del ámbito. Pregunta. Sí. ¿Los ejercicios que recomendás son para todas las edades? Canto en un coro de jubilados y tengo problemas con la respiración. Una persona muy allegada a mí pregunta esto. ¿Es lo mismo? En realidad, lo ideal es la consulta con un fonoaudiólogo. Bien. Ahora, este ejercicio que les enseñé es aplicable para todos. Para todos, ahí está. Es para fortalecer la entrada del aire a nuestro cuerpo y ir tratando de llevar toda la tensión a abdomen y no a las cuerdas vocales, no a la laringe, que es lo que generalmente hacemos. Perfecto. Entonces, mal para nada, al contrario, si pensás en las técnicas, estoy pensando milenarias como el yoga o las nuevas como es el mindfulness, ¿en qué se basan? En la respiración abdominal, porque esto también ayuda a estar más calmos, más tranquilos, a poder pausar nuestra conversación. Y también este tono que yo le doy, que le imprimo a mi voz, ayuda al otro a estar también más tranquilo o más nervioso. Curiosidad que te voy a preguntar. Dos preguntas. Ya la tenemos que despedir a Chabela, pero le quiero preguntar dos. ¿Cómo es el tema cuando hay una persona que te habla de una manera y sale a ponerle al aire, en este caso una amiga, y vos decís, wow, pero por ahí cuando te hablan los pasillos de la radio es nada que ver. hay un esfuerzo, hay un entrenamiento. ¿Cómo describimos esta situación? Bueno, en general, uno se pone en rol. Ahí está. Entonces, si estás frente a un micrófono, obviamente que vas a poner toda la atención y el cuidado para que tu voz salga armoniosamente. Sin esfuerzo, sin nada, parece re natural. Pero no es la voz de... La técnica vocal, eso es usar una técnica vocal. Ahora, esa técnica vocal tiene que estar aplicada en todos los roles que desempeñamos en nuestra vida, para que después no tengamos una disfonía, un pólipo, un nódulo, bueno, alguna alteración que nos lleve a impedir que tengamos una buena voz. Ahí está. Hacemos otra orden ahora para la pausa, para hacer otra consulta. Pero te quiero preguntar algo que siempre te estoy por preguntar y siempre se me pasa y ahora te lo voy a hacer. Cuando decidiste estudiar, se te ve muy pasional con la fonobiología y está buenísimo porque obviamente esto se aplica después cuando... ¿Por qué decidiste estudiar fonobiología y por qué sos fonobióloga? Qué buena pregunta. Ah, ¿viste? En realidad yo no tenía ni idea, de 40 años atrás, imagínate, no tenía ni idea de qué se trataba la fonoaudiología. Tuve la suerte de hacer una orientación vocacional. Bien. Y que la psicóloga... vamos a orientarnos. ¿Secundaria estabas terminando? Estaba terminando, yo quería seguir estudiando, épocas muy difíciles para ir, pero igualmente, por suerte mis padres me apoyaron. Hice la orientación vocacional porque no tenía ni idea de qué quería estudiar. Ella me ayudó a través de diversos tests, de que bueno, que era el tema de la comunicación, que podía hacer psicología, que podía hacer fonobiología, pero que me veía más para fonobiología. Yo no tenía ni idea de lo que era la profesión y ella me conecta con una colega que es Patricia Fontán, que amorosamente, después fuimos compañeras en el servicio en el SAIE. Amorosamente Patricia me explicó todo lo que se trataba, de qué se trataba la carrera. Y bueno, ahí decidí que estudiar fonobiología, pero no tenía todavía mucha idea de lo que era. Pasó mucho tiempo, uno cuando comienza a trabajar toma distintas áreas, porque por suerte cada vez más hay más especializaciones en el área de la voz, del lenguaje, de la dilución, de la estomatología. Y dentro de esas áreas a la vez hay distintas especialidades, audiología. El tema es que a mí siempre el tema de la voz me apasionó por lo que significa el bienestar que le genera a la persona. Tal cual. Una persona que tiene disfonía, que no sabe respirar, es una persona que está padeciendo, no solamente por su voz, sino emotivamente, psicológicamente y, por supuesto, físicamente. Y cuando logra mejorar su voz, el alivio que siente y lo aplica en su vida, eso me da mucha satisfacción. Eso fue lo que me hace sentir, bueno, pasión por esto y agradecer que haber elegido esta carrera, ¿no? Seguro, no, buenísimo. Chabela, un placer tenerte como siempre, la verdad que nos encanta, yo me cuelgo a hablar y la verdad que me gusta este tema. Así que te agradezco mucho y bueno, en cualquier momento sabes que te andamos molestando de nuevo. Ninguna molestia, al contrario, la agradecida soy yo desde el servicio de fonobiología de la cooperativa de trabajo CEINSA. A la cual pertenezco. Mandamos saludos allá. Ahí el otro día hablamos con el nutricionista. Ajá, sí, este sábado, es el curso de alimentación. Así que es para las mamás, muy recomendable. Sí, sí, la que hablamos el otro día. También le mandé una orden porque le pedí recomendaciones para... Porque es un tema muy complejo que también lo abordamos cuando... Porque es de chiquito, es fundamental. La verdad que está bueno que participe. Así es, muy agradecida. Gracias, Chabela. Nos vamos a ir a la música, nos vamos a ir